palnareco. Solo es el polvito blanco para alivianarnos, pero eso es mentira. Siglo XXI, en los 80 fue la gripa. Con una bebida, cuidando las zonas con los fierros bien arriba. Acá por Califa, bien, bien pilas. Van unas roletas, la de esta wey dice el pa' que truenen las bocinas. Sellando cansado, jarabe en el vaso pa' la tos que aún yo traigo. Ya van muchos años que no se me quita y todavía ando tomando pura codeína y negociando. ¡Ea! ¡Se lo haces con Pavel! Veno ventilaregos, finiquera transitando con ojos tumbados. Vende guay tomando la de alto en mi casa de tanto que me he ingresado. Allá por Peñasco, compa, corro al tiro con su gente anda chambeando. M que el respaldo, grandes mandos. Aquí me despido, porcando no software, dice el pa' ponerme al tiro. No tire volantes, mejor quedarse callados antes que hablen. No está permitido, no diré la clave y es Hernán pa' sus amigos. Repite el corrido.